El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. En vivo y en directo, 102.5 Radio Universidad de Chile. Perdidos en el espacio, como ya 11 años, directamente desde esta pecera, sino desde la del lado. Eso, en realidad nos cambiamos hace como 4 años desde ahí. Estamos con una nueva sesión de música interesante. Vamos a tener música de, entre otros lados del mundo, de Noruega, también de España, casualmente también de Puerto Rico, Inglaterra, Estados Unidos, Japón y también de Chile. Me parece que vamos a tener un contacto en directo con Daniel Nieto, que está editando por el sello U-Cover junto a Flipper. Nos va a contar algo al respecto. Vamos a ver si establecemos bien el contacto telefónico en unos bloques más. Información de todo lo que estamos mostrando hoy día, como siempre, en nuestro blog www.perdidos.cl, que a partir de la semana anterior tenemos ya el vínculo, no puede ser más simple, para poder escuchar los programas pasados. Por lo menos hay 5 anteriores, de la manera más fácil, haciendo un clic. Ahí se ve una pantalla tipo YouTube, pero es de Podomatic, en que tenemos almacenados algunos programas pasados, y escucharlos directamente en el computador, en el caso que estés estudiando, estés trabajando, etcétera, y quieres tener noción de lo que estamos mostrando acá. Muy interesante, si es que hasta ahora también ya estás cayéndote en los brazos de Morfeo. Suele suceder, un lunes uno parte con las pilas bien puestas, pero muy rápidamente te vas derecho al limbo. Así que vamos a partir con el tiro, con música interesante, con Robin Guthrie, que es lo que estamos escuchando de fondo. Tal vez alguno, ya que ubica a Cocteau Twins, le sonó muy familiar ese sonido envolvente de la guitarra. Es muy parecido, al menos lo que estamos escuchando, a lo que publicó Robin Guthrie junto a Elizabeth Frazier y también Harold Budd, un disco llamado The Moon and the Melodies. Lo que estamos escuchando es de un EP llamado Everlasting, editado este año por el sello Rocket Girl, y que viene siendo un paralelo junto al disco que editó también Robin este año, llamado Continental. Así que es un complemento. Vamos a escuchar el track llamado Border Town, que está muy en la onda Victoria Land. Bueno, ustedes, los que gustan de Cocteau Twins, la van a gozar. Esto también va dedicado a Daniel Nieto, que según leí por ahí también está escuchando a Robin Guthrie y a Harold Budd como para inspirarse en sus quehaceres musicales y de estudio. Así que vamos con primero Robin Guthrie y luego con una noruega llamada Anja Garbarek. Es hija de un saxofonista muy conocido noruego llamado Jan Garbarek, y su onda es bien pop electrónico, bien fino, en la onda Emiliana Torrini, y también un poco así como más folk acústico en la onda no tan pelada de cable de las Cocorosí, de las hermanas, estas hermanas, no me acuerdo el apellido, francesas, que me gustan muchísimo, Cocorosí. También se las recomiendo. Así que vamos a ir primero, entonces, repito, con Robin Guthrie, luego con Anja Garbarek de su disco 2006 Briefly Shaking. ¿Y qué más? No hay saludo ahora. Así que vamos directo con la música de Robin Guthrie. Esto es Perdidos en el Espacio. Thank you. From standing to crouching, silently falling, falling from nowhere to nowhere. Nothing between, nothing beyond, nothing behind the stars. And this is the last trick I'll do. The sound can be seen. Out of Tú, robot, mi valiente compañero, sal ahora y entretén a esas cosas. Ya oyó al mayor, Dr. Smith. Camine. Ya verás, traidor. ¡Camine! Un, dos, tres, un, dos, tres. Estamos de vuelta perdidos en el espacio, como cada día lunes. Acaba de terminar el primer bloque. Para los que llegaron atrasados, lo primero que apareció, un músico bastante conocido entre los que investigan en música interesante desde hace mucho tiempo, se trataba de Robin Guthrie, de la banda Cocteau Twins, en su carrera en solitario, de un disco editado hace muy poco, un EP llamado Everlasting. Para los que quieran más información, www.perdidos.cl, ahí está todo bien detallado, carátula, un texto alusivo, etcétera, etcétera. Y luego escuchábamos a Anja Garbarek, la hija de John Garbarek, de Noruega. Bueno, en fin, ustedes investiguen, esto es solamente una puerta para escuchar nueva música. Y lo que estamos escuchando de fondo tiene que ver con otra banda, esta vez de Barcelona, España. Ellos se llaman 1212 y editan por el sello Acuarela. No sé si este es el segundo o tercer disco, me parece que es el segundo disco, llamado L'Univers. Y la gracia que tiene es que está, tal como el anterior que editaron, producido por el famosísimo Steve Albini, quien ha producido, entre otros, desde hace mucho tiempo a muchas bandas, como Pixies, como Wayne Present, y ya se me pierden. Hay otros más taquillas también, entre medio. Bueno, ellos cultivan esta onda que escuchan de fondo, jazzista, un poquito de la vanguardia, de repente ruiditos, máquinas, lo que se denomina post-rock. Y luego vamos a escuchar un proyecto americano de la costa este, llamado Les, de su nuevo disco llamado Wind and Water, Viento y Agua. Son bastante acuáticos los temas, bastante así como violitas, en la electrónica onda Boards of Canada. Así que vamos a ir con ellos dos, pero antes voy a contarles un poco de algunas actividades musicales que se van a desarrollar esta semana, y en particular una que comienza el día de pasado mañana, o sea, el miércoles 6 de septiembre, 7, 8 y 9 de septiembre, a las 8 de la tarde, en la sala SCD del barrio Bellavista. Es el nuevo ciclo de música electroacústica organizado por LAIM, con la Comunidad Electroacústica Chilena y la red ASLA. La gracia es que entrada gratuita, hay obras acusmáticas y audiovisuales de compositores latinoamericanos. No los voy a nombrar a todos, pero ustedes investiguen. Hay una página web por acá, sí, www.cmt.cl. Ahí entren e investigar. Esto se llama Festival Internacional de Música Electrónica AI-MAACO 2006. Mucha información pueden encontrar ahí. Yo no voy a dar ningún nombre. Lo que sí, vayan, es gratis. Aprovechen de salir de la casa y ventolear el martillo que tienen en el oído. Vamos a ir entonces con música. Luego voy a nombrar otras actividades. Vamos con música entonces, primero con, donde tengo mi pauta, los españoles de 1212, de su disco llamado L'Univers, el track llamado Yo Tú Él, o Yo Tú Él, y después Luis con su tema llamado Brumal. Pero antes, alguien relacionado con el post-rock, que dejó un saludo a Perdidos cuando anduvo por acá por Chile con su grupo Tortoise, me refiero a John McEntire. Vamos con ese saludo y luego con la música. Hi, this is John McEntire from Tortoise, Seeing Cake, and I just wanted to say hello on behalf of Perdidos en el Espacio. Thanks a lot, John. Thank you. Thank you. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Recuerda, lunes, 22 horas. Pensar que iba a quedar convertido en nada en ese horrendo horno. Incorrecto, el humanoide normal es 98% líquido y grasa, que quedaría convertido en 2% de mineral. Y usted, Dr. Smith, hubiera quedado convertido en menos que nada, porque el que nada no se ahoga. ¿Grasa has dicho, pedazo de grosero? ¿No te das cuenta que soy un hombre perfecto y siempre lo seré? ¡Vete! Aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos de vuelta, estoy perdidos en el espacio. Para los nuevos amigos que han sintonizado la música que estaba siendo transmitida y que engancharon con este programa, esto se llama Perdidos en el Espacio, 102.5, Radio Universidad de Chile, todos los lunes a las 10 de la noche, de 10 a 11, mostrando música en lo posible nueva. Y si no es nueva, es vieja, pero vieja que en la 4 arterisco vida no lo han escuchado, yo tampoco. De hecho, van a escuchar algo más tarde, una banda llamada Gods, con Z, que es como el símil de las Shacks. Las Shacks eran unas tipas muy desentonadas, sonaban horrible, pero para Frank Zappa eran mejor que los Beatles. Y lo que vamos a escuchar es una como versión masculina de eso, o sea, tipos que... Seguramente voy a repetir lo que voy a decir ahora, pero antes de entrar a grabar el disco, 10 minutos antes les pasaron los instrumentos. O sea, ahí conocieron lo que eran los instrumentos y ahí salió el disco. Así que imagínense lo que va a sonar. Bueno, estamos escuchando de fondo la producción de Daniel Nieto junto a Flipper, un disco editado por el sello U-Cover. Pero no voy a decir más. Creo que tengo a Daniel Nieto en línea. Daniel, ¿me escuchas? Aló, Jaime, ¿qué tal? Hola, Daniel. Qué bueno que establecimos contacto. Telefónico. Un poco de retardo, sí. Hay un retardo, excelente. Eso, sí, eso incide en las neuronas de manera positiva. Perfecto. Daniel, cuéntanos, resúmenos, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando contigo con la música y esto que estamos escuchando de fondo? Sí, esto que estamos escuchando de fondo es un disco que sacamos con Claudio, como Daniel Tomás Flipper. Salió por U-Cover hace un par de meses. Y es un trabajo que está compilando algo de lo que fue el proyecto Impar hace como casi 2 años ya, más otros tracks, y completamos un disco que salió hace poquito ya entonces por U-Cover, que sería como ya una serie de discos que estamos sacando por el sello de Bélgica ya. Ahora acaba de salir otro disco más, que es Danieto Solitario, así solo, y próximamente viene Flipper con un disco... Si yo recuerdo bien, tú ya tenías una producción que mostramos hace un tiempo atrás por el U-Cover, y esta sería la segunda, digamos, esto es lo que estamos escuchando de fondo. Sí, esto sería entre comillas segunda, porque he sacado varios disquitos por U-Cover. Digamos que son como subsellos que ha sacado U-Cover. Por ejemplo, he sacado 2 discos ya por un subsello de U-Cover que se llama CDR, que son de tiraje ultra limitado de 150 copias. El último que te llevé fue Cirugía Casual, que era U-Cover como tal, y este último es U-Cover Transparente, que es como otro subsello. Uy, ¿y estos discos están disponibles en Chile como para que los amigos interesados estén...? Sí, la semana pasada pasé por la Kraftwerk, que queda ahí en Nueva Lyon 114, para que la gente pueda acceder ahí a varios discos que fui a pasar por allá. Perfecto. Así, tú estás editando también por el sello Pueblo Nuevo, según tengo entendido. Sí, acá en la escena local estamos trabajando con Pueblo Nuevo, un grupo de amigos que están haciendo cosas bien interesantes. Hace poco tocamos la SCD, una tocata que encontré buenísima, y bien, por eso hay que darle con la escena chilena. Y ahora yo te dejo para que tú anuncies el tema que vamos a presentar y también anunciar que, bueno, tú vas a estar pronto visitándonos cuando, yo creo que como para enlazar junto a Claudio Cisternas, que es Flipper, que va a editar su disco por el sello YouCover también. Perfecto. Ya entonces voy a presentar el segundo track del disco, que se llama Pancromático, y pronto voy con más música de la que está saliendo por ahí por YouCover. Con el disco que acaba de salir de Danieto, más lo de Flipper, vamos a estar en visita por Perdidos en un par de semanas más. Perfecto. Multitono se llama este CD. Multitono, exacto. Perfecto. Gracias, Daniel. Estamos en contacto. Gracias a ti. Saludos. Chau, chau. Thank you. Música así, seleccionada con pinzas. Agradecemos la gentileza de Daniel Nieto junto a Flipper, esta producción conjunta llamada Multitono, que presentó Daniel Nieto en directo vía telefónica. Y repito, la información de todo lo que mostramos cada día lunes y que queda almacenada en nuestro blog www.perdidos.cl. además, quedan almacenados los programas por si quieren bajarlos y escucharlos tranquilamente en sus computadores o sus toca MP3, o escucharlo en directo por el sitio web www.perdidos.cl, gentileza de nuestros amigos de sobras.com, que nos alojan gentilmente. Les comento que el día miércoles 6 de septiembre también tengo aquí otra invitación para salir de la casa y disfrutar música interesante, A la Luz, Resistant y Computers. Esto es en el cine Arte Alameda, en el Living, a las 11 de la noche. Cuesta 2.000 pesos. Además, van a dar unos trailers de unas películas, de dos películas, una llamada Los Bastardos y la otra llamada Las Niñas. Así que cortometrajes, videos y música también en vivo. Más información en, voy a nombrar solamente uno, www.computers.com. ¿Y qué más? Bueno, lo que estamos escuchando de fondo también activa otra serie de músicos, esta vez desde Japón. Se trata de Shogu Tokumaru, de su nuevo disco, segundo disco, llamado LST, editado en Francia por el sello Active Suspension. Esto es del año 2005. Es como un pop folk medio psicodélico, así bien onda Beach Boys. De él vamos a presentar el track llamado Mushina, bien así, piolita, bien exquisito. Y después vamos a ir con una banda de Puerto Rico llamada Balloon, de su disco debut llamado Something Comes Our Way, por el sello americano Brillante Records. Ellos son un trío: Angélica Negrón, José Olivares y Andrés Fontanés. Si te gusta Moon o esa onda, te va a encantar también Balloon. Son bien lúdicos en la música que ejecutan. Mucha música, mucho arreglo con violín, con melódica, acordeón, esos toquecitos de campana, toques electrónicos sin pasar hacia el otro lado. Así que vamos con eso. Primero con Shogu Tokumaru y luego con Balloon. Esto es Perdidos en el Espacio. 蒸し立つのせいだ。伸びた看板がまた錆び落とせば。窓が曇る。家で自分の鼓動が指にからめた影で手すりを鳴らせば。錆が落ちる。 空になって凍えた指から柿が離れないあの頃 vuelta, Perdidos en el Espacio. Música que cae dentro de la característica que le da el nombre al programa, Perdida en el Espacio. Las bandas que vamos a escuchar ahora, que cierran el programa de hoy, la primera se llama Fresh Maggots, son ingleses de principios de los 70, una onda así como folk. Vienen esta como revival, no sé cómo llamarlo, así como redescubrimiento de solistas o bandas folk de comienzos o de los 70 o incluso antes, como lo que hemos mostrado con Vashti Bunyan. O también hay otros descubrimientos, no sé si hemos mostrado a Carrie Higgins o Bill Fay también por ahí, creo que tenía preparado algo de ellos. En fin, hemos mostrado hartas bandas o hartas solistas de la música de los años 60 o anteriores. Y en este caso Fresh Maggots, así como folk, pero orientado ya casi a la vanguardia de esa época que se le llamaba música progresiva. Uno podría decir parecidos a quienes, a los a Jethro Tull de repente. No sé, bueno, ustedes van a escuchar y digerir. Y luego vamos a ir con esta otra banda que anuncié hace un rato atrás, The Gods, con Z, The Gods. El tema se llama Contact High with the Gods. La gracia es que está editado por un sello muy prestigioso llamado ESP. Esto fue editado el año 1966. Los tipos suenan horribles, pero es el mismo sello discográfico que editó y fue hogar de gente como Ornette Coleman o Albert Ayler o Pharaoh Sanders, gente que nos ha mostrado nuestro amigo Diego Grunwald. Y The Gods viene a ser algo como lo que les mencionaba hace un rato atrás, las Shacks, unas tipas que sonaban pero horrible, en realidad horrible, pero tenían su intención y su gracia en realidad dentro de esa cacofonía de música instrumental y voz también, una voz horrible también. Bueno, lo que vamos a escuchar entonces primero va a ser Fresh Maggots y luego cerrando con esto que es horriblemente interesante, The Gods. Esto es Perdidos en el Espacio, luego nos despedimos. Through the world, and all mankind is filled with pain. But peace I find on Rosemary Hill. The sun will rise in its own good time and shine upon the things I love. I can't feel sad on Rosemary Hill. Rosemary Hill. Rosemary. All I wanna do All I wanna do. Lay in the sun. All I wanna do. Lay in the sun. All I wanna do. Just to lay in the sun, and all I wanna do is just to kinda lay in the sun. All I wanna do. Estamos de vuelta, estos perdidos en el espacio. Lo que acaban de escuchar recién eran los GOTS, que viene siendo como una banda, no sé, de la época de Matucana 19, por decir algo, en plena dictadura, haciendo cosas extrañas. Podría ser una banda como Los Dada o Índice de Desempleo, bandas que se movían en ese circuito acompañando a artistas contraculturales. Los GOTS, por ejemplo, acompañaban a estos poetas beat como Allen Ginsberg y otros en la movida de Nueva York de fines de los 60. Sí, junto con muchas otras bandas que circulaban por esos sitios. Y estamos despidiendo Perdidos en el Espacio ya para avanzando hacia el próximo lunes 11. No es feriado, ¿no? El lunes 11, no es feriado. Y creo que vamos a tener un especial junto a Philippe Boissier, que va a llegar en unos días más. Nos va a traer mucha música interesante desde Francia, algunas novedades y exclusividades también. Así que bueno, nos vemos, los dejo con Audiomorfosis. ¿Cómo se llama? ¿Perdidos en la jungla? Algo así, ¿no? Profundo en la jungla. Profundo en la jungla, eso. No se vayan, nos vemos el próximo lunes. Perdidos en el espacio.